Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de marzo, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos aplaza por un mes la aplicación de aranceles a vehículos importados de Canadá y México. El presidente de Estados Unidos afirma ante los congresistas que su homólogo de Ucrania desea seguir dialogando con él. El presidente de Francia contempla usar el poder de disuasión nuclear de su país para defender Europa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplazará por un mes la aplicación de aranceles a los vehículos importados de Canadá y México en el marco del Pacto de Libre Comercio, conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Trump había resuelto imponer un arancel del 25% a las importaciones de esos países a partir del martes. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró el miércoles que la prórroga se decidió después de que el presidente hablara con ejecutivos de tres importantes fabricantes de automóviles con el propósito de evitar que las empresas automotrices estén en desventaja económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante los legisladores de su país que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le había enviado una misiva en la que expresaba su intención de continuar dialogando. Trump hizo ese comentario el martes durante un discurso ante una sesión conjunta del Congreso y expresó su agradecimiento por haber recibido la carta. Agregó que ha mantenido serias negociaciones con Rusia y recibido señales claras de que ese país está preparado para la paz. Según el presidente, la carta expresaba la disposición de Zelensky de esforzarse, bajo el sólido liderazgo de Trump, para conseguir una paz duradera y manifestaba su aprecio por todo lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a preservar su soberanía e independencia. Trump dejó entrever que aún tiene esperanzas de conseguir la paz en Ucrania, pese a la acalorada discusión que tuvo en días pasados con Zelensky. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Mike Waltz, afirmó el miércoles ante los medios de comunicación que había conversado por teléfono con su homólogo ucraniano. Dio a entender que están tratando de concertar una nueva reunión y agregó que habían sostenido buenas conversaciones sobre el lugar y los integrantes de la delegación, así como el contenido potencial de las conversaciones. Dijo también que se podrían ver avances muy pronto. Zelensky, por su parte, dijo el miércoles en un discurso en video que ha habido un ímpetu favorable respecto a otra ronda de conversaciones y que espera ver los primeros resultados la semana próxima. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que está dispuesto a deliberar sobre el posible uso del poder de disuasión nuclear de su país para proteger a sus aliados europeos. En un discurso televisado el miércoles por la noche, Macron indicó que Rusia no solo es una amenaza para Ucrania, sino también para los países de Europa. El presidente estadounidense Donald Trump y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvieron un acalorado intercambio durante una reunión en Washington la semana pasada y Estados Unidos decidió suspender la ayuda militar a Ucrania. Macron manifestó: "Decidí abrir el debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestro poder disuasorio". El presidente francés dio a conocer que la solicitud de deliberar sobre esa posibilidad provino de Friedrich Merz, quien probablemente sea el próximo canciller de Alemania. Sin embargo, Macron subrayó que las decisiones sobre el uso de las armas nucleares de Francia siempre estarán en manos del presidente del país. Dijo que quiere creer que Estados Unidos apoyará a Europa, pero que el continente debe estar preparado si ese no es el caso. Hizo hincapié en que las naciones europeas deben fortalecer sus ejércitos para poder defenderse. También afirmó que deben seguir apoyando a Ucrania.